Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Nadie nos contó la realidad, solo intentaron sonreírnos como respuesta. Las 20 más votadas al ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Últimos dos programas de las 20 más votadas. Y suena Camilú nos quisiéramos haciendo tiempo. Que entregáramos. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 12. Perdón porque no pude estar como te prometí. Hoy hablamos de descensos para Camilú, puesto número 25. Necesito que nos demos tiempo. Yo todo lo intenté. Necesito que nos demos tiempo. Y tiempo nos va quedando poco, así que seguimos repasando de nominados. Para esta semana, para el próximo fin de semana, vas a votar desde el lunes y hasta el viernes para la mejor canción del 2021. A ver, ¿cuál te parece a vos que puede ser la mejor canción del 2021? ¿Qué te parece esta versión que hicieron los chicos de Maná junto a Joy de Eres mi religión? Nominados para la mejor canción del 2021. Esto lo vas a armar vos en www.las20masvotadas.com. Seguimos. Nos vamos con Manuel Turizo, que también va a estar nominado con Amor en Coma, junto a Maluma. Si ella sueña que estemos juntos y nunca la ve, yo soy su plan de vida, le causaré una herida cuando sepa que no siento. También vamos a estar nominando a Marc Anthony con esta canción que se encuentra en el ranking. Me llamen, pa' allá voy. Pa' allá voy. Nominados para la mejor canción de 2021. ¿Será esta la nueva versión que hizo Marcela Morelo junto a Los Palmeras? Este clásico de Celia. La vida es un carnaval. Estuvo cumpliendo años, hubiese estado cumpliendo años la gran Celia Cruz esta semana, el viernes, que acaba de pasar. Así que qué lindo homenajearla así. No me acuerdo si fue el jueves o el viernes, ahora me quedó la duda. Marcela Morelo haciendo La vida es un carnaval, entonces nominada para la mejor canción del 2021. Y hablando de reversionar, escucha esto. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas. Marco Antonio Solís junto a Alison y Marla Solís. Hicieron este 2021 esta versión de Mi Primavera. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo. Buscaré a mi modo continuar. ¿Será esta la mejor canción del 2021? Ya sabes que vas a votar desde el lunes y hasta el viernes. Que mi jardín olvidó. En las20másvotadas.com. Recorriendo nominados para la mejor canción del 2021. Canciones que han salido en este 2021. ¿Será María Becerra con Acaramelao? Para apagar la luz. Vos vas a votar y vas a elegir cuál es para vos la mejor canción hecha en este 2021. También vamos a nominar a Matiz. Yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo para ti. Matiz junto a Mau y Ricky haciendo Malo. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Te tengo guardada una carta, por si un día tú me pides que me vaya, te la doy. Si no doy. Y hablando de Mau y Ricky, ellos también van a estar nominados, pero con 3 de la mañana. Los chicos de Mau y Ricky, Sebastián Yatra y Mora. Me borro lo que tenía preparado. Supongo que no quieres saber más de mí, pero que no estemos los que deje de existir. Siempre vuelve a esas malditas horas el pensamiento de que hay alguien en tu corazón. Y no es que quiera volver, pero sí quiero volverte a ver. Otra vez soy el borracho que te... Una de las canciones que ha sonado mucho en este 2021 es esta de Migrantes. No bailo pa' ti. Ahora solo bailo pa' mí. Junto a los chicos de Mía. No es pa' ti. A ti te olvido muy fácil. Perdiste la oportunidad. ¿Será esta la mejor canción del 2021? Seguimos recorriendo nominados. Nos vamos a hablar de Morat. No hay más que hablar. Buscar algo conmigo, si yo acepté no estar contigo. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo. ¿O será la de Mía haciendo 2.50 versión remix junto a Tini y Duki? ¿Cuál será la mejor canción del 2021? ¿Será esta, la de nuestro amigo Nacho, con el que hemos hablado en este 2021? Nacho, la criatura. Conmigo, y de repente, de un día para otro. Enemigos. Ahora y ustedes, ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo. Pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. ¿O será la de Natalia junto a Cheno haciendo Lento? Mejor canción del 2021, vamos a buscar desde el lunes y hasta el viernes vas a votar. La del trío natalino Una y Mil Veces, que ya hemos escuchado, o será esta de Nati y Natalia. Tú no vas a comer, tú no como yo. Antes que el sol. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo. Antes que sol, junto a Primrose. Dale, ven pa' acá, que pa' de beso tú me debes. Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Será la de Nati Pastorutti, que también se encuentra nominada en el ranking con Fue Linda Pero No, canción que ya hemos escuchado en el aire de la radio. Nicky Jam también se encuentra nominado con Fan de Tus Fotos, junto a Romeo Santos. Es que ando bien loco, imaginándome que te toque. ¿O será la de Noel junto a Guayna haciendo Entre las Nubes? Siento como que se acelera el tiempo. Contigo no existe el final del cuento. Y nos vamos a quedar ahí. Mientras tanto te cuento que hoy Noel, por ejemplo, hablamos de descensos. Puesto 16 la semana pasada. Dime que no te vas. Hoy Noel se ubica en el puesto número 29 con esta canción Entre las Nubes junto a Guayna. Puesto 29 de esta semana. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Últimos 2 programas. Por eso estamos recorriendo los nominados para el próximo finde, que vas a votar a partir de este lunes para la mejor canción del 2021. Nos vamos al puesto número 5. Ahora hablamos de descenso de un lugar en el ranking. Muy buenos votos entre 40 canciones que vos tenés para votar. Él es el maestro Roby Solo haciendo Te Amo. Canción también nominada para ser la mejor canción de este 2021. Puesto número 5. Te amo, te amo. amo, moneda te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma quemando en la cama, mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta, un guerrero sin armas ni ejército, y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de lino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar. Hazme abrazar una joven que plancha cantando, y hazte rogar un poco antes de hacer el amor. Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? En las sábanas de lino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar. Hazme abrazar una joven que plancha cantando, y este rogar un poco antes de hacer el amor. Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo. Qué buena versión que hizo Robbie Solo de este clásico Te Amo, canción nominada entonces para ser la mejor canción de este 2021. Un montón de artistas. Robbie Solo, veremos en qué puesto queda esta semana. Vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Hoy Robbie desciende un lugar en el ranking con Te Amo, ubicándose en el puesto número 5. Y seguimos recorriendo nominados. A ver, nominados para ser la mejor canción del 2021: Olvídate, con San Valentín. Emborracharme solo con tu boca, nena, full enamorado, si me perdonas. Ya que el verano 17 quiero volver. O será Oscu haciendo money. Jacuzzi, masajes, fiestas importantes, prendas elegantes, quiero verte feliz. 6:30 al despertar. Mejor canción del 2021. Mojadas bajo en bata. Pablo Alborán va a estar nominado con No está en tus planes. Más alto. Qué buena canción esta, ¿eh? De Pablo Alborán. Éxitos que han salido en este 2021. En tu plan es morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tu plan es negarle al sol. Patti Cantú se va a encontrar en el ranking con Si yo fuera tú. Si yo fuera a María Becerra. Si yo fuera tú, Prince Royce haciendo Lao a Lao. Me voy a la R. Arranco con Rauw Alejandro. Oh, se ha sonado esta canción. Todo de ti. En este 2021 será la mejor canción del 2021 elegida por vos. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. Vamos a buscar la mejor canción del 2021. Desde el lunes y hasta el viernes. Esta combinación es perfecta. Reik, Maluma. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Nominados para ser la mejor canción del 2021. Otro de los nominados va a ser Ricardo Arjona con esta canción que conocíamos hace unas semanas. Yo me vi. De agremiado socialista. Una de las canciones también que ha sonado mucho en este 2021 es esta, Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Dios así lo quiso. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Nominados para la mejor canción del 2021 será la de Ricky Martin. Qué rico fuera junto a Paloma Mami. A cambio de un tour por tus caderas, qué rico fuera. Será la de Río Roma haciendo Fue un placer amarte junto a Birlán García. Fue muy caro el precio de haberte querido tanto. Vamos pasando por todos los géneros, ¿eh? No me arrepiento, fue un placer amarte a diario. Buscamos la mejor canción de este 2021. Será la de Roby Solo que escuchábamos recién. Siendo tiempo. Necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo. O será la de Ruggiero haciendo Úsame junto a Devisión. Quiero que de mí no quieras nada. Úsame si tienes ganas. Úsame si tienes ganas. Nominados para la mejor canción del 2021. Ya estamos casi llegando al final de la lista y también llegando al final del programa. Nos vamos a ir a la S en un cuestión de minutos nomás, porque ahora nos vamos al puesto número 4 y ya estamos a nada de meternos en el podio. Esta canción la semana pasada estaba en el podio y es más, estaba en el puesto número 1. Era la canción más votada, por lo que hablamos de un descenso de 3 lugares en el ranking. Eres Antonio Aras y nos hace Frágil. Puesto número 4. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Te regalé, aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras, ya nada